Yeah! Woo! Yeah! Yeah, yeah! Manny Montes, la iglesia en la calle, donde siempre representado. Pienso que ha llegado el momento indicado. Ya que has escuchado, pero a trabajar no has comenzado. Me toca demostrarte que mi lírica provoca un cambio en la manera de pensar y eso te choca. Comienzo con lo mío y verás cómo pienso. Y es por eso que al equipo de allá abajo siempre venzo. Soy un ministro, pero antes era residente, donde por misericordia es que se ganan a la gente. Yo soy bendecido porque Dios ha decidido rescatarme para que a lo mío les presten oído. Y en el mundo como un buzo me sumergo a lo profundo, advirtiéndote que Cristo volverá en cualquier segundo. Esto pa' que aprendas y pa' que no falles. Nada más que puede ser que tu disco guaye. Manny Montes suena pa' que tú te entalles. Yo soy un ministro pero saco de la calle. Esto pa' que aprendas y pa' que no falles. Nada más que puede ser que tu disco guaye. Manny Montes suena pa' que tú te entalles. Yo soy un ministro en la iglesia de la calle. Yo era el que solía pensar que no me quería y decía que a la iglesia nunca más regresaría. Cuando me fui al garete, alguien vino a decirme que Jesús quería usarme y que su decisión es firme. Dijo, ya no te preocupes, fuiste herido, ya lo supe. Hoy te sano y te llamo pa' que de lo mío te ocupes. Donde me encontraba vi como demonios se paseaban, como el enemigo de las almas a todos ataba. Y pude ver muchos drogadictos fallecer para que aprendiera que nos falta mucho por hacer. Que el camino es difícil, pero que jamás te malle. Entonces decidí unirme a la iglesia de la calle. Esto pa' que aprendas y pa' que no falles. Una más que puede ser que tu disco guaye. Manny Montes suena pa' que tú te entalles. Yo soy un ministro pero saco de la calle. Esto pa' que aprendas y pa' que no falles. Una más que puede ser que tu disco guaye. Manny Montes suena pa' que tú te entalles. Yo soy un ministro en la iglesia de la calle. Hoy en día por el mundo ando dando tutoría. Misericordioso porque así yo imito al Mesías. Donde quiera que me pare en la tarima en los altares. Ya que fui llamado a ministrar en todos los lugares. En conciertos seculares, en las fiestas patronales. Llevando lo mío al mundo pa' que Dios sane los males. Porque fácil es predicar, le cerran cuatro paredes. Y vivir lleno de lujo y que tu cara sea un Mercedes. Para muchos esto que hago quizás es patético. Pero los sanos tienen necesidad de médico. El detalle de lo que te hablo puede ser que guaye. Pero yo sigo fregándole en la iglesia de la calle. Esto pa' que aprendas y pa' que no falles. Nada más que puede ser que tu disco guaye. Manny Montes suena pa' que tú te entalles. Yo soy un ministro pero saco de la calle. Esto pa' que aprendas y pa' que no falles. Nada más que puede ser que tu disco guaye. Manny Montes suena pa' que tú te entalles. Yo soy un ministro en la iglesia de la calle. Yeah, Manny Montes representando el reino de los cielos. Jesucristo, el mejor. Yeah, el Señor de señores. Esto es Nuevo Comienzo. O ve el arquitecto Sandy, la consola, los Afuegember, al estudio. Con lo que sale de aquí sale bueno. Tú sabes, woo, quiénes son. Porque Dios nos mandó a llevarle el mensaje a aquello que lo necesita. Yeah. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Nah. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. A fuego en vez.